Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Lunes, ¿qué dicen? ¿Cómo le va? Ay, me falta una patita. Le falta una patita, falta que una es patita. El hombre, el Santiaguito, el galán. ¿Cómo era el galán? El otro día decía el mismo, el galán Maduro, de... Maduro, no. Ay. Bueno, no, un se galán. Me voló, se me voló. Pero un galán. Nuestro galán, ¿eh? Este, ¿cómo Santiago estás? Santiago Varela está de viaje. Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Que recién llegaste. No, yo te digo, la verdad que, bueno, por un lado obviamente cansado, porque el viaje es muy fuerte, pero con el corazón repleto, no solo para mí, sino para todos los miembros del equipo de este programa, para todos los miembros de nuestra cooperativa del documental Regístrese. Claro. Porque fuimos a presentar el documental, primero en Neuquén, y de allí salí, de ahí hicimos la salida el viernes. Ajá. De ese secundario número 47, que realmente con unos chicos participativos, con una tremenda participación para tratar de solucionar los problemas que evidentemente, con todos los recortes de realidades necesarios, son los mismos en todas partes. Uh-huh. Digo, los chicos, el respeto a su diversidad, el respeto a su necesidad de aprender. Bueno, ahí estaban en el Colegio Jaime de Nevares, que los docentes tienen una mirada. Pavada, el nombre del colegio. Bueno. Sí, están marcados. Y después fuimos a Chosmalal. En Chosmalal, primero el pueblo, que es bellísimo, chiquito, sencillo, cálido, las montañas, el río, los ruidos. Vos morirías de amor sentado cerca de ese río y ese silencio que solamente el arrullo del agua transparente. Bueno, en ese lugar, para ver un documental sobre educación en la dictadura, sí, se juntaron en la escuela número 80, en el CEPEM 80, más de 140 personas. Un sábado a las 6 de la tarde, con un sol que rajaba la tierra, porque encima hizo sol y calor. Ajá. No tuve nada de frío, andábamos en remera. Digo, era francamente emotivo. Claro, la claro. Forma en la que se vio el debate, como 3 horas, 2 horas y pico de debate y pregunta y pregunta, y apareció la ley de medios. Y en ese contexto nos llenaron de amor, nos mandaron regalos, nos mandaron miel. Sí, acá recibí, quiero agradecerlo. Sí, vos lees la tarjetita tuya. Para endulzar la mesa del equipo del Bicentenario de la radio con miel del norte neuquino, Miki Hue, dice, ¿no? Desde Chosmalal, el envío. Muchas gracias, de verdad. Vamos. Después vos sabés miel, que está la gente de 678 Chosmalal, Andrea. Está Mónica Pardo, que trabajó infinitamente para que todo esto fuera posible y que realmente estaba emocionada por el éxito, primero de su gestión, obviamente. Acá aparecen Ceci, Ame, Pancho y Emi. Y dos radios. Ajá. La nuestra, Radio Nacional de Chosmalal, que no sabes el esfuerzo que hacen para transmitir y que entonces nos transmiten a nosotros en este mismo momento en directo, y que además después cumplen todas las funciones sociales de interrelacionar a los vecinos y demás con parajes muy lejanos, de repente, que tienen alcance de influencia. Y la FM Activa, una FM donde nos hicieron notas. Después los equipos, mucho equipo de cooperativistas tratando de hacer medios. Ajá. Aprovechando el tema de que la ley de medio va a abrir para contar su aldea y de su aldea al mundo. La verdad, Jorge, que traigo amor para repartir, porque bueno, me sentí muy feliz. Nos sentimos ahí entonces, y ellos con nosotros. El Consejo Deliberante, el intendente de ese lugar, o sea que ese consejo es un el, es el conjunto, ese gobierno, de una alianza de distintos sectores que están incorporados, bueno, con diversidad, pero dentro del proyecto nacional. Bueno, nuestro abrazo entonces para esos compañeros y para los chicos y los docentes y todo el grupo que hacen patria de estas ciudades de Neuquén. Que hacen patria. De verdad, y muchas gracias realmente por los presentes. Vamos a saludar a Graciela Almada y le preguntamos, ¿estuvo bailando el fin de semana? No. No, estuve tomando sol y bueno, quiero mandar un saludo a toda esta gente que nos recibe, nos sentimos emocionados cuando sabemos que estamos, que llegamos lejos gracias claro. a la radio pública. Y el sábado cumplió años Claudio Canullán, nuestro compañero. ¡Ay, mi vida! Canullán. Yo lo vi más pelado, claro, ahora me explico. Bueno, festejá con un bombón no. de manzana bueno, y chocolate. Gracias por los bombones estos también que trajiste, ¿eh? Qué rico. Sí, pero trajiste algo, ¿sí? Qué rico. No, escucha. Ah, muy bueno lo suyo. No, Canullán, tenés que traer, anda a comprar. Dale, anda a comprar bueno. y después seguís con la operación técnica. Lo ponemos a Diego Tomás y ahí, al coordinador general. Estamos comunicándonos en Bicentenario con todas estas lindas noticias y acompañados de estos bombones de, escucha, chocolate y manzana. Upa. No, mirá qué delicia, ¿eh? Gracias, Nora. Qué delicadeza. Estamos, como siempre, en el 4999-8700 desde todo el país, a través del 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, nuestro blog Bicentenario, el programa todo junto, .blogspot.com. Y ahora tenemos para hoy un tema muy especial en Bicentenario. Vamos a ver. Era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Hoy el mundo no te olvida, comandante Che Guevara. Sos el corazón de un pueblo que te recuerda y te ama. Mi comandante Guevara, no hay en tu muerte una flor. Un tiempo que eras fuerte y peleabas como un gallo. Rojo, tan valiente, comandante de este barrio. No importaba si eran 10, si eran 20 o si eran 1000, eras grande, son de mayo. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque ellos le quieren dar muerte. De esa textura, tu alma parió lo que era todo tu aliento. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Dame de esa fuma, contagia valor. Que no haya tumba ni nada que lo que sea. Se seca por el viento y no se ve. Tema Bicentenario del Día. Ernesto Che Guevara, la historia del Che, ¿eh? El argentino que protagonizó la revolución que sembró vientos de cambio en América Latina, en toda América Latina. El luchador con una entrega absoluta, sincero de reticencia, ¿no es cierto? Sus ideales. Y una figura que sobrevivió a sus propios fracasos políticos, pues también los tuvo, de hecho, objetivamente. Y sin embargo, la figura del Che sigue fuerte, más allá aún de los politizados. El que luchó para cambiar la economía del monocultivo en la isla, por ejemplo, la gran lucha que dio el Che para industrializar. Después revisó alguna de sus concepciones, las dificultades que había. El hombre, el revolucionario, intransigente, no se concedía a sí mismo nada, pero ni un poco de relajarse, y con los demás también. Era igual. era así, ¿no? Y su polémica elección de Bolivia, lo que se discutió mucho, ¿por qué fue? ¿Lo mandaron? ¿Lo traicionaron? ¿Fue solo la CIA? ¿Qué sucedió con su último viaje? Y el hombre que entendía que cuando se elegía un camino, el camino se elegía con el ejemplo. Con el ejemplo. Que la forma de que la gente te siguiera era con el ejemplo. Entonces, era el que iba a trabajar primero, era el que se levantaba más temprano, era el que trabajaba permanentemente en las brigadas. ¿Vos lo admirás? Sí, claro que sí. Claro que sí. Además, creo que es un hombre que... Vos fíjate, junto con San Martín, me admira en ellos dos cosas. Una es... Gente que tenía gravísimos problemas físicos y con esos gravísimos problemas físicos enfrentó escenarios terribles en ambos casos. Y además los dos concibieron la idea de un ideal latinoamericano. El Che es el que retoma aquella idea de una patria latinoamericana que tanto tiempo estuvo en Argentina, por lo menos sumergida, ¿no? Así que todas esas cosas hacen del Che una figura absoluta, ¿no? Vamos a escuchar al escritor e historiador mexicano Paco Ignacio Taibo II, que es autor del libro Ernesto Guevara, también conocido como El Che. Próximo, libro próximo a reeditarse. La primera pregunta que le hicimos a Paco Ignacio Taibo II, porque había un Paco Ignacio Taibo I, el padre español, también muy combativo, que trabajó en la televisión mexicana y renunció cuando fue la matanza de Tlatelolco porque sintió que no tenía libertad en los medios para informar. Vete, Paco Ignacio Taibo II, también un personaje muy combativo, muy progresista. La primera pregunta que le hicimos a Paco Ignacio Taibo II, ¿cómo formaron los viajes que hizo el Che previos a la Revolución Cubana su condición de revolucionario? ¿Cómo fue el acercamiento de Ernesto Guevara a Cuba? Yo creo que lo interesante de los viajes, si los ves en el conjunto, es que mientras el resto de los cuadros futuros de la izquierda latinoamericana de la década de los 50 y los 60 se formaron o en los estudios del marxismo, o en las luchas estudiantiles, o en las luchas obreras, o en la acción política, Guevara se forma, y esto es muy particular y lo traerá dentro siempre, en una visión de América Latina desde abajo, la visión de la América Latina de los pobres. Viaja de tal manera, sin recursos económicos, siempre a la aventura, siempre con simpatías por los sectores más jodidos de nuestras sociedades, de tal manera que va recorriendo una especie de mapa de mineros del salitre, chilenos, vagabundos de carretera, argentinos, indígenas desprovistos de todo en Bolivia, enfermos en la Amazonia, trabajadores de la United Fruits en Centroamérica. Y entonces va haciéndose un mapa político de América Latina que ningún otro dirigente latinoamericano tendrá jamás. Porque cuando habla de América Latina, habla de una América Latina vivida y no leída, y no contada y no desde lejos, emocionalmente encarnada, y esto le da una característica muy peculiar. El Che estaba buscando destino, estaba metido en una serie de aventuras, de viajes, de propuestas, y de repente alguien dice, mira, esto vale la pena para irte a morir. Y el Che compra esta habilidad de Fidel de decirle, bueno, pues somos 80, pero vamos a cambiar el mundo y a tirar a un dictador. Hay un profundo encantamiento en el Che, sigue abriéndose puertas hacia otros posibles destinos, los viajes. Hay una vocación de vagabundo en el Ernesto Guevara de fines de los 50, muy potente, y aunque sigue abriéndose esas puertas, y dice, un viaje a Polonia, un viaje a China y hace gestiones, lo ganan la actitud de los cubanos. Y es que el exilio revolucionario cubano de 26 en México es admirable en todos los sentidos de la palabra. Muchachos que están dispuestos a todo, con una disciplina inmensa, mal comiendo, mal viviendo, encerrados en cuartos, en un exilio muy duro, y sin embargo son poquísimos los que se doblan en el proceso. Y de alguna manera Guevara encuentra en ellos gente con la que quiere irse a la guerra. En el Guevara revolucionario en Cuba, cómo se forma esta mentalidad campesinista que es muy potente y que lo va acompañando toda su vida. De hecho, va a ser primero en la Sierra Maestra, el contacto con la red que había quedado Celia y que les permite sobrevivir después del fracaso de la expedición, va a ser el material de alimento de Guevara. Y luego en el Hombrito y en las otras bases que el Che Guevara va creando como jefe de la columna 4 y luego de la columna 8. Ahí es donde se forma. Y luego hay algo que lo viene acompañando, que es un valor enloquecido, producto de mi límite es el miedo, pues voy sobre él, ¿no? Y lo desbordo. Bueno, el Che realmente, el Che conocía, como decía Pascual Ignacio Taibo, había viajado por América Latina antes de su compromiso con la Revolución Cubana, primero Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, pasa por Brasil, ahí e incluso cura gente de la lepra, es decir, trata a los leprosos en un lugar de sí, Brasil. Igual, que fue... no, me parece que hay que poner, a mí me gusta cuando se habla siempre del Che, los materiales que lo ponen a él en contacto con la normalidad y con el punto en común con cada uno de los seres de a pie que habitan esta tierra. Pues si está, si fue, digamos, la cuestión muy prócer te aleja, ¿no? Claro. Digo, uno piensa, che, hay uno solo. Claro. En cambio, yo creo que él sale de la Argentina, creo, digo, es lo que cuentan sus biógrafos también, sale de la Argentina como un muchacho de clase media con inquietudes que va a conocer... el claro. resto de América Latina casi con esta misma cuestión aventurera que hoy por hoy se dice vamos a hacer la ruta del Che, pero que en aquel momento era conozcamos América Latina claro. y que en el camino es donde cada una de las vivencias lo van permeando, van perforando el alma y la cabeza de ese muchacho para irse conformando este hombre con esas experiencias, sensible a lo que ve y lo que padece la gente y sobre todo al trabajo que esa gente hace. Hay una primera definición de vida que soy médico. Médico es el que está cerca del exacto, sufrimiento. Exacto. Pero en Argentina se formaron millones de médicos que se quedaron en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes centros urbanos, porque les brindaba una comodidad que es muy comprensible. El Che es el médico que sale a buscar el sufrimiento exactamente. Humano. Es decir, el que se acerca a los más pobres entre los pobres y eso da una definición ideológica antes todavía de que sea el gran revolucionario. Exacto. ¿no? Che Guevara es hoy, ¿eh? Ernesto Che Guevara, la historia del Che. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Todos debimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Vos estás vivo en todos, todos como un sol. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Como les contamos, el viernes Santiago Varela se toma desde hoy unos días de receso, pero de todos modos lo vamos a seguir escuchando porque nos dejó sus columnas. ¿De qué va a hablar Santiago Varela hoy? Vamos a ver. Casos, cosas y cosos. Si hay algo que estuvo siempre presente en la historia de nuestro país, fue la timba. Cartas, dados, o la muy folclórica taba, o las cuadreras, siempre fueron parte de nuestro paisaje timbero. Pero hay algo poco conocido, y es que en 1809 aparecen las primeras referencias a la ruleta. Uso como base para esta columna un artículo de Hernán Ceres, de enero del 68. En 1809, el alcalde del cuartel 12 informa al cabildo que está preocupado por un juego llamado Rueda de la Fortuna, que estaba ocasionando estragos en el barrio. Estragos eran para los que jugaban, no para los dueños. Los primeros nombres que aparecen en este negocio de la Rueda de la Fortuna son Calvimonte y Núñez. quienes en junio de 1810, un mes después de la Revolución de Mayo, piden autorización a Cornelio Saavedra para explotar el jueguito. La primera junta se lo niega. Pero en 1812 se nota que la ruedita seguía dando vueltas porque aparece un decreto estableciendo que debían pagar una contribución anual al Estado de 12.000 pesos. Es conocido que los garitos proliferaron bastante en la ciudad colonial. En 1815 se pide que abran una casa de juego oficial y pública, para así, comillas, poner coto a los desórdenes ocasionados por la cantidad de lugares de juegos instalados clandestinamente en el territorio. Pero hay opiniones encontradas. En 1816 el Congreso de Tucumán decide por decreto la prohibición de todo juego conocido bajo la denominación de ruleta y envite. En 1819, Domingo Eizaga pidió permiso al Cabildo nuevamente para establecer dos mesas de roleta. Realista el hombre ofreció pagar por la concesión 8.000 pesos anuales, pero el Cabildo nuevamente se opuso. El tema de la roleta, como se llamaba, era controvertido. Incluso algunos historiadores afirmaron que la misma Logia Lautaro regenteaba una, lo que le daba buena ganancia. Por su lado, Rivadavia y Julián Agüero enfatizan las prohibiciones de los juegos de azar y fijan nuevas y severas multas a los infractores. Los tira y aflojes duraron más de un siglo, hasta que en 1944 el gobierno decidió permitir la ruleta, pero hacerla estatal. El gobernador Fresco había encargado al arquitecto Bustillo que hiciera un casino importante en Mar del Plata, que fue concluido en 1939, la famosa Casa de Piedra. A raíz de la decisión del gobierno, en 1944 fue transferido al Estado Nacional. En este casino ocurrió un hecho singular de la historia del Escolazo Nacional. En 1949, algunos de los tripulantes alemanes del Graf Spee llegaron a la Perla del Atlántico y fundaron lo que dio en llamarse la Martingala. ¿Qué era la Martingala? Se trataba de una manera de jugar que no usaba la trampa ninguna, sino basada en la observación y los defectos que presentaban los elementos del juego. Los alemanes pusieron gente en las mesas a observar y a anotar todos los números que salían. Luego de un tiempo podían saber perfectamente cuáles eran los números que más se daban y determinar cuál era el cuadrante de la ruleta al que pertenecían los más salidores. Recordemos que la rula es un sistema mecánico, un cilindro que gira sobre un eje. Con el tiempo hay desgastes que produce que la bola caiga más en cierto sector de la ruleta que en otro, a veces con pequeñísimas diferencias, pero que a lo largo del tiempo se hacen notar. Y si había algo que los alemanes tenían, era tiempo. Tiempo y gente, que como autómatas jugaban todos los días a esos números y ganaban. Cuando los del casino se dieron cuenta, como no había trampa, no podían hacer nada. Pero algo hicieron. Comenzaron por sacar los cilindros a la noche, cada uno tenía su propio desgaste, y a ponerlos al día siguiente, pero en otras mesas. Esto desconcertó a los de la Martingala, pero conocían tanto a los cilindros que aún por minúsculos detalles sabían cuál era cuál. Y seguían jugando y seguían ganando. Los alemanes contrataban gente para jugar y lo hacían desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Esto duró hasta 1951 y se calcula que se llevaron, escuchen bien, 5 millones de pesos de aquel entonces. Finalmente el casino, usando su derecho de admisión, los echó a todos e incluyó en su reglamento interno una cláusula por la que se prohíbe, comillas, pertenecer o ser sospechoso de integrar organizaciones de juego denominadas martingalas o similares, y cerramos las comillas. Al final, lo que suponíamos era cierto. La banca siempre gana y los giles somos siempre nosotros. Con esto terminamos. Y como dijo Ardigós, hasta mañana a las 2. Chao, hasta mañana, Varela. Escuchamos los oyentes de Bicentenario. Hola, bueno, para Bicentenario, bueno, ahora que están haciendo este programa de recuerdo al Che, bueno, nada más quería decir que estoy seguro que el Che en esta etapa, en este proceso que estamos viviendo, bancaría el proceso de integración latinoamericana, porque bueno, él fue de una izquierda que realmente veía la patria grande y estaría bancando a los gobiernos de Venezuela, de Argentina, de Ecuador. Estoy seguro que él estaría bancando este proyecto, a diferencia de otros, de otras izquierdas y otro progresismo que la verdad que no da. Un abrazo grande, Federico de Morón. Buenas tardes, Sacar de Chacarita. Bueno, creo que es el gran ejemplo, ¿no?, de eterna utopía, ¿no? El Che, realmente un tipo impresionante, como bien dijo Alperín, con unos principios increíbles, una convicción de sus ideas, y bueno, ese problema que tenía del asma lo hacía infinitamente más grande, ¿no? Encima luchó por la independencia de un país latinoamericano y lo logró en una revolución, nada menos. Así que no en vano todo ese popurrí musical, ¿no?, y poetas, así estamos consternados, rabiosos, dice Benedetti, soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, le canta Nicolás Guillén a los bolivianos que lo mataron, ¿no? Y bueno, un personaje realmente impresionante, muy bueno recordarlo, gracias. Hola, Alperín y equipo, quiero agradecerte porque, mira, todos los años me pasa lo mismo. Cuando se homenajea al Che, es una emoción, un nudo en la garganta y una fuerza dentro del cuerpo que uno cree que puede todo. Porque realmente, ideas que realmente llevaba él a la práctica, hacía lo que decía. Eso me gusta. Y lo que pensaba lo ponía en práctica. Me encanta. Che, la verdad que hubo uno solo. Es emocionante escuchar todo lo de él. Gracias, Natalia de Vicente López, y un beso para usted. Muchas gracias a los oyentes de Bicentenario. Tenemos más Che en el programa de hoy, ¿eh? La historia de Ernesto Che Guevara, los momentos, las polémicas. Y bueno, vamos a seguir viéndolos después de las noticias de Radio Nacional y del informativo Bicentenario con Ana Padovani, que viene luego de las noticias. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, sale de la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿sería tan amable de decirme la efeméride del día de la fecha actual de hoy mismo? Bueno, Catita, no hace falta que remarque tanto. Ya sabemos que tengo que decir la efeméride de hoy. Ay, bueno, Pepe, pero en una de esas usted está distraído y me dice una efeméride del mes pasado. ¿Qué le dicen? Buah. Un 4 de octubre, pero de 1923, murió el legislador, escritor y diplomático Estanislao Ceballos. Ay, mire usted, diplomático. ¿Y lo que hacía? ¿Vendía diploma, digo yo? No, Catita, se le llama diplomático a quien ejerce la diplomacia. Ay, Pepe, usted a veces dice cada cosa. Diplomático a quien ejerce la diplomacia. ¿Y lo que quiere que ejercite? ¿El salto en largo? No, Catita, a lo que me refiero es a que un diplomático se dedica a que las relaciones entre los países se den siempre en medio de la paz. ¿Lo qué? ¿En la ciudad de La Paz? ¿Y cómo hacen para verse todos ahí? Porque Bolivia tiene a La Paz adentro, pero a la China, por ejemplo, La Paz le queda un poco lejos. Bueno, quise decir que los embajadores buscan relaciones pacíficas. ¡Ay, embajadores! ¿Y los ensubidores también trabajan ahí? No, Catita, está diciendo cualquier cosa. Mire, Pepe, yo digo cosa para pensar, para que usted también desarrolle un poco los sesos que le faltan. Y ahora mejor nos vamos a despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Nuestro personaje es el Che Guevara y veíamos en la primera parte del programa la entrevista, que vamos a dar otros tramos también, con el escritor Paco Ignacio Taibo II, que hablaba de de ese Che Guevara que era un viajero, que era un hombre que conocía, que el conocimiento de países era fundamental. Y yo estaba pensando en una comparación que creo que la hace Ricardo Piglia entre aquel intelectual tan influyente, marxista, que fue Antonio Gramsci, el italiano, que escribe toda su obra encerrado en una celda, porque estuvo prisionero de Mussolini, y toda su obra, toda la obra teórica, que es una gran obra, la de Gramsci, es una obra escrita en el encierro de una celda, mientras que el Che Guevara hace su obra sobre la base de los viajes constantes. Incluso Piglia rescata al lector fanático que se llevaba una cantidad de libros a donde él fuera, en la guerrilla, donde actuaba siempre el Che, iba con su cantidad de libritos atados a su uniforme, y leyendo, y hay mil escenas que cuentan sus compañeros de lucha del Che sentado junto a un árbol leyendo libros. Sí, yo creo que era un tipo que tenía una tremenda, yo insisto con el tema de la praxis, ¿no? Que tenía una tremenda influencia, más de, que desde lo que podía decir, que bueno, en todo caso era un tipo formado, pero uno no podría decir que tenía la necesidad de escribir o de hacer como Marx, como Gramsci, como Perón. Digo, no era esa, sino que lo suyo tenía que ver con la concreción de lo que pensaba en acciones físicas y en temas tocables. Claro. Por eso quizá es que había, a lo mejor, ahora nos va a desasnar un poquito Paco Taibo, por eso es que a lo mejor se llevaba de patadas con algunas funciones que le tocó llevar. ¿Cómo era el Che como diplomático y orador? ¿Cómo era como funcionario? ¿Le gustaba ser funcionario? No le gustaba para nada, pero fue sin duda uno de los más brillantes. Y es curioso que algunos historiadores no se enteran, yo creo que por falta de estudiar en serio la etapa, uno de los más brillantes gestores en el proceso de la construcción o la reconstrucción de la industria cubana, que estaba destruida al 95%. Y hay datos ahí que no se pueden discutir, que son absolutamente relevantes. En los años del Che a cargo de industria, creció la producción industrial en Cuba en condiciones inimaginables. Piensa de repente que para hacer un tubo de pasta dentífrica necesitas 8 cosas, y que de esas 8, 5 no existían, porque solían llegar a la empresa cubana en el ferry de Miami en 24 horas. Al cortarse a través del bloqueo norteamericano esto, tuvieron que inventar todo, improvisar todo. Y ahí, en el periodo corto, es donde el debate sobre la moral por encima de lo material, el Che tenía razón. En periodos cortos no hay ninguna duda de que los pueblos hacen milagros. Sus intervenciones en Punta del Este, ya tienes a un Che muy claro planteando el significado de la Revolución Cubana en el contexto de América Latina. Y su intervención en la ONU es muy, muy bella. Lo curioso es que no es muy buen orador, y me puse a ver sus intervenciones, que están filmadas afortunadamente, y empecé a preguntarme por qué no es un buen orador. Y es curioso, Fidel es muchísimo mejor orador que el Che. Y el Che no es buen orador, y me di cuenta por qué. Porque siempre está pensando lo que va a decir después, no lo que está diciendo. Un buen orador es enfático sobre el momento. Un mal orador, o un orador menos bueno, está pensando qué sigue. O sea, va por delante de sus palabras, no por atrás. Qué interesante. Sí, sí, sí. Es alucinante. Por empezar, además, antes todavía de la industria, el Che ya en 1959, fresquita la revolución, prevén, Fidel y él prevén, que Estados Unidos va a empezar alguna forma de bloqueo. Todavía no saben la profundidad que va a tener, y que les va a complicar la exportación del producto fundamental de la isla, que era la caña de azúcar. Entonces viaja el Che y consigue un acuerdo con Rusia, con la Unión Soviética, que le garantiza que se suavice el impacto negativo que efectivamente tuvo el bloqueo norteamericano con su producto principal. Así que también se preocupó por la producción tradicional de Cuba, porque no podía Cuba independizarse tan inmediatamente de eso. Y en la industria, él hasta piensa en la siderurgia, piensa en un desarrollo industrial cubano mucho más autónomo. Después fue muy difícil el tema, tuvo un debate interno muy complicado y en cierto modo perdió en un momento dado ese debate interno el Che Guevara. Yo tengo una pregunta. ¿Vos crees que el Che era un hombre que hubiera podido llevar adelante un periodo como, por ejemplo, a ver, vamos a trasladarlo, aunque no tiene nada que ver, pero claro, para entendernos? América Latina está viviendo procesos políticos No de rebelión ni de revoluciones, claro. Digo, otro tipo de revoluciones, claro. En todo caso. Institucionales, con peso democrático, con voto. ¿Vos, claro, crees que él hubiera podido adaptarse, por ejemplo, como Evo Morales, a la posibilidad de tener que estar trabajando con parlamentos, tener que conversar estas cuestiones? Sí, la enorme capacidad de praxis que tenía, y esto que acaba de decir Paco Taibo, claro, digo, estaba pensando lo que iba a hacer y por eso el tema de la oratoria le parecía casi una pérdida de tiempo. Sí. ¿Vos crees que hubiera podido adaptarse a haber podido seguir esos tiempos? Yo, ¿sabés qué? Sí, te voy a decir por qué. Hay una anécdota famosa que dice cómo el Che pasa a ser el presidente del Banco Central de Cuba. Y es una anécdota que a mí me lo contó con un espíritu muy anticastrista el escritor Guillermo Cabrera Infante, para desprestigiar al Che. Pero es una anécdota que la cuentan los que hicieron biografías de él. Y vas a ver lo que hace él, que prueba para mí que es un tipo que la gestión le importaba. Parece que en una reunión entra en desgracia la figura del presidente del Banco Central de Cuba. Entonces hay que reemplazarlo. Y está Fidel con los ministros. Y está también el Che ahí presente, y Fidel pregunta, ¿hay algún comunista entre ustedes? Y parece que el Che entendió, ¿hay algún economista? No, el Che, perdón, entendió, ¿hay algún comunista? Y él dijo, ¿hay algún economista entre ustedes? Pensando en reemplazar. Y el Che entendió, ¿hay algún comunista? Y levantó la mano y le dijo, ¿crees que podés? Y el Che se encontró con la novedad de que le ofrecía el Banco Central de Cuba y lo aceptó. Y provino de haber escuchado mal. Sí. Bueno, y después, ¿sabés qué hizo el Che? Tomó clases de matemáticas, sí, como una de las cosas. Y dicen que era un discípulo, pero fanático de las clases de matemáticas, desesperado por empezar a entender ese mundo de los números. Yo, sí, creo que la gestión le importaba. Yo creo, sí, la gestión, no me cabe la más mínima duda. Claro. Yo estaba hablando de ese complejo, intrincado, azaroso y de tremenda paciencia que hace falta para poder conversar con gente que no piensa como uno, pero que necesitas que una determinada ley llegue para beneficiar al todo. Y entonces, no, ese tránsito, sí, tan especial de las democracias, a mí me parece que le hubiera costado terriblemente. Bueno, él era un impaciente y, claro, y eso era una característica. Y además, pero un tipo acostumbrado a mandar. Pero digo, también, ¿no?, era un hombre de los 60 y me parece que si uno imagina al Che en los 2000, tiene que pensar en un Che con otro pensamiento. Sí, yo, digamos, pensaba que, sí, que Fidel fue un tipo que en alguna medida, y lo está demostrando ahora, con 84 años, hay que darse al cambio, sí, a los 84, me parece que está, que a Fidel le tocó la terrible, que fue sobrevivir. Claro. Entonces tuvo que pasar por los cambios, llevar a buen puerto una revolución y animarse a decir ahora que este modelo también tiene y debe que ser refrescado para que pueda seguir sirviendo a la isla. Y me parece que es, bueno, eso es la política. Bueno, algunos dicen que por eso el Che fue a morir a Bolivia. Se ha dicho que él ya entendió que no había chances. Vamos a ver después, más adelante, sí, porque eso, tenemos otro tramo de la, sí, entrevista con Paco Taibo. Pero creo que él entendió que venía un cambio muy difícil, pero no creo que hubiera dejado de adaptarse. No, yo tampoco, pero la situación de ser guerrero y praxis y ejemplo, viste que se te complica cuando, complicado, tenés que sentarse, qué sé yo, se me ocurre cada uno con lo que se tendría que haber sentado, pobre Che. Ernesto Guevara, la historia del Che, hoy en Bicentenario. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Aprendimos a quererte. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. humanizando la historia argentina. Bicentenario. Escuchemos la última parte de la nota, de la nota a Paco Taibo, autor, entre otros, decíamos, del libro Ernesto Guevara, también conocido como El Che. Le preguntamos, ¿es correcto decir que El Che fue a Bolivia a morir? ¿Qué factores hicieron que su operación no fuera exitosa? Al Che nadie lo podía parar, hombre. Esta teoría de algunos historiadores de que Fidel lo embarcó para que se fuera a Bolivia, te tiras de risa conociendo al Che. El Che le había dicho una y otra vez a gentes muy cercanas a él, voy a estar 3 años aquí en industria y luego de nuevo la guerra. Y además Bolivia no era Bolivia, era claro que la operación era una operación cuyo destino final era Perú y Argentina. Planeada mal, sí, con defectos, sí, muchos, con contradicciones que no lograron resolverse, sí. Pero la teoría de que se fue a Bolivia a morir, bueno, me muero de risa. El Che estuvo al borde de la muerte tantísimas veces que era claro que la muerte formaba parte de sus previsiones, pero no era un cálculo voluntario. Salen mal muchas cosas. Primero, la relación con el movimiento popular boliviano, el Che no la valora correctamente. No se suma a las fuerzas sociales que ya están desatadas en esa sociedad, porque en el fondo está pensando en hacer una base de operaciones y no una guerrilla. La base de operaciones cae antes de tiempo. La guerrilla se divide. La búsqueda de la otra parte de la guerrilla, donde van los enfermos y la gente más débil, lo consume y le impide salir de la zona. El diseño de una campaña boliviana se le impone. Queda aislado de los mineros, que es el sector más importante. Pero el factor accidente juega mucho, ¿eh? En los primeros combates la guerrilla derrota al ejército boliviano. Y si hubieran logrado romper el cerco y acercarse a las zonas mineras, quién sabe qué hubiera pasado. Y qué hubiera pasado después si triunfan en Bolivia. El valor del accidente es mucho más grande del que muchos historiadores e ideólogos han querido aceptar. Parece que hay un determinismo por encima del fenómeno inmediato accidental. Y ese determinismo existe, pesa. Hay sociedades, hay tensiones, hay fuerzas, pero también hay accidentes. Interesante lo que dice Paco Taibo del valor del accidente, por máxime pensando en el enfoque voluntarista del cambio que planteaba el Che Guevara. La misma experiencia cubana se hizo con 80 tipos que se embarcaron en el Granma, 85, creo que no entraron 87 porque había dos que tuvieron que suprimir a dos porque el barco no bancaba. Digo, ahí también el esos valor... Esos dos se quieren matar. Claro, los sacaron, no los mataron. No entraron en la historia. Claro, pero te quiero decir, el valor del accidente cuando se plantea el cambio por las vías de pocos haciendo una gran revolución, es enorme. Dependen de cosas muy chicas que pueden alterar el rumbo fácilmente. Bolivia lo pensaron, aparentemente el Che lo pensó, por su ubicación geográfica, que era fronteriza con un montón de países claves, incluido la Argentina, Brasil, etcétera. Desde allí, si la revolución tenía éxito, iba a poder exportarse en la visión del Che. Pero efectivamente los campesinos no estaban con esos revolucionarios. Los campesinos bolivianos no entendieron, incluso hubo delaciones y demás, porque eran ajenos a su medio. Mira, yo creo firmemente en la historia y en la vida personal, colectiva, que las cosas crecen desde el pie. Creo, nunca creí en las importaciones, digamos, claro, automáticas. Porque esto, digo, cuando yo recuerdo dos cosas, recuerdo que me parecen muy divertidas. Una era cuando se decía que había que hacer uno, dos, ¿te acordás? 1000 Vietnam. Sí. No se estaba queriendo decir que importaran esa guerra. Claro. Se estaban diciendo que la conciencia de esos 1, 2, 3, 1100 Vietnam era la conciencia del pueblo vietnamita, que sabía por qué peleaba y a quién tenía que, claro, combatir. Esa no fue una guerra que se ganó solo con armas, es una guerra que se gana, todos lo sabemos ahora porque la historia así lo explica, que se gana con la conciencia, claro, con la identidad. De hecho, la revolución cubana la hacen los cubanos. El Che participa, pero la hacen los cubanos. Exactamente. O sea, cuando vos sentís que lo que estás defendiendo es tu propio, entonces uno puede tener un sentimiento latinoamericano. Claro. Pero las tremendas peculiaridades de cada cachito del propio territorio. Digo, uno está en Buenos Aires, es una cosa, en el sur es otra, en el norte. Digo, entender que la realidad es lo que vaya, entender esa realidad de conjunto que crece desde el pie, claro, hace posible la base de sustentación de las revoluciones. Sí. Parece que esa fue una de las cositas en las que falló. Y yo cuando te decía lo de la discusión, que yo reivindico la política y la democracia, uh-huh. y el ejercicio de la política como la profesión más importante en términos de los valores democráticos, digo, ¿no? De todo pensamiento, pero con los pies adentro del plato, sí. Todo el mundo. Me divierte mucho recordar una conversación que él tuvo con cuando lo visitó en la Quinta a Frondizi. Uh-huh. Frondizi, un intelectual muy sólido, con el marxismo recontra bien aprendido y demás, recibe a este hombre con su charretera verde, que una de las cosas que le dice que quería comer una costeleta, un bife de chorizo, no recuerdo bien qué era, pero era esto. Bife de chorizo. Bife de chorizo. Y entonces, un churrasco, creo que. Un churrasco. Empieza Frondizi a hablar así del marxismo y de la teoría marxista. Entonces lo mira fijamente y le dice, pero Ernesto, comandante, ¿usted leyó a Marx? Y él lo mira y le dijo, no, yo lo practico. Y esto era, me parece a mí, la mirada que Ernesto Che Guevara tenía sobre las cosas, digo, claro. Su práctica iba por delante de la teoría, la iba construyendo. Sí, sí, sí. Y creo que su internacionalismo en determinado momento le hizo perder de vista procesos internos que tiene. Esa, que darse. La tremenda complejidad que tiene el lograr las convicciones de las personas que tienen que pelear por el destino propio. Tenemos mensaje de los oyentes. Roberto de Paso del Rey. Estando en Cuba, hablé con la hija de un guerrillero que estuvo con el Che. En una oportunidad en Sierra Maestra, eran 10 los que iban en una partida, estaban muertos de hambre, tocaron en un bohío, en un rancho cubano, y salió el hombre y le dijo que solamente tenía un plato para darles de comer. El Che pidió una cuchara y cada uno de los integrantes comió una cucharada de ese plato. Ella lo ponía como un ejemplo de solidaridad entre los compañeros. Esto justamente se lo contaba el padre, que había estado peleando con el Che en la Sierra Maestra. Gracias, excelente la audición. Hola compañeros, muy buen programa y muy necesario. Muy necesario hablar hoy del ejemplo de Ernesto Guevara. Solamente quería aportar que la Bolivia de hoy es la confirmación de que el Che nunca estuvo equivocado al elegir Bolivia, nunca estuvo equivocado. Y la Bolivia de hoy es la confirmación. Muchas gracias a los oyentes. No, además los errores políticos son una cosa y la necesidad del cambio en Bolivia, además acababa de ocurrir poco la revolución minera, ¿no? Pero claro, no, son otras. Son otras las condiciones. Tenemos mensajes escritos. Sí, nos escribe Cintia, que tiene 20 años, es de Morón, dice, un detalle que quiero compartir, no me parece justo las remeras que se ven siempre con la cara del Che. Primero porque es comercio y segundo porque no creo que quienes la usan todos sepan realmente quién fue. Es más, algunos seguro pensarán que fue una estrella del rock. Besos y abrazos, Cintia desde Morón. Mira, recién estábamos mirando el mensaje y comentábamos que quizás esto también sea como una suerte de cita frecuente, ¿no? Uh-huh. Los pibes lo usan y no saben de qué. Yo creo que sí saben. Y yo creo que que es una de las pocas remeras que tiene algún tipo de implicancia ponérsela. No en vano han aparecido variantes alrededor que tienen que ver con Bombita Rodríguez, pero también unas muy divertidas que están con el Chavo, por ejemplo. Ajá. Viste, con Cantinflas, con un montón de cosas en donde es como la simbología, pero si lo mirás fijo es otro ídolo popular. Claro. Me parece que lo que hace esto es ponerlo. Bueno, será un comercio para quien no vende, pero evidentemente lo pone en un lugar de. ¿Viste que hay un chiste en Cuba que lo dicen siempre? Yo no me morí para que sea una remera. Claro. Bueno, no exactamente, pero si es una remera y alguien pregunta quién es, el mensaje sigue vigente. Yo creo que los pibes sospechan, es un luchador. Eso sí saben los pibes, es un luchador. Ahora, por ahí no conocen el marxismo, por ahí no conocen la experiencia cubana, pero saben que es un luchador en una época donde se dice que hay pocos ideales, que muchos personajes de la política representan la negación de la ética y de la moral. Me parece que sospechan que el Che era un tipo que concentraba valores. Valores. ¿No es cierto? Y más allá de que sepan acerca de qué es una revolución social. Y están re buenos los tiempos en que uno puede discutir sin dejar de seguir los valores por los que se movió, que uno pueda llegar a discutir las formas o los objetivos o si fue o no acertado. Viste que había una época en que vos no podías discutir, no discutías al Che, tampoco a Jesucristo ni a la Virgen María. Había una cosa de bronce incólume. Acá, señores, en Bicentenario no esperen bronces porque los bajamos a todos. No, exactamente. Se trata de comprender, ayudar a comprender. Bueno, se nos terminó el programa de hoy, así que nos vamos diciéndoles cuál es el tema Bicentenario de mañana. ¿Te acordás que hablábamos del poder en los zapatos? Lo decía Susana Solkin el otro día. Lo decía Susana Solkin, me encantó el tema. Que si se quiere observar una cuestión de una señal de poder, se miran también los zapatos. Bueno, el lenguaje social del calzado, mañana en Bicentenario. O sea, históricamente la evolución del calzado, pero también qué señales sociales envía el calzado, por qué se cambió, cómo fue cambiando para decirnos qué cosas. Exacto. Todo eso mañana en Bicentenario. O sea, de los zapatitos del Sobremonte a los mocasines de Néstor. Claro, por ejemplo, a mí me cargaban por los mocasines. Bueno, el lenguaje social del calzado mañana en Bicentenario. Ahora ustedes saben, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apos con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.